y sonrisa. Realmente una mañana espléndida. Acá estamos con la garganta tomada un poquito por el frío, pero bueno, le estamos poniendo toda la onda y toda la pasión para hacer este Enredando las Mañanas. Ya largamos con un invitado aquí, un invitado muy querido por nosotros, un amigo de la casa. Más o menos está diciendo, pero no, realmente te queremos mucho. Te doy el privilegio de presentarlo, Lisandro. Ojo con lo que decís, por favor, que nos están escuchando en todo el país. No, de alguna manera hablábamos off the record. Pero bueno, fue quien inauguró de alguna manera el Congreso de la RNMA el año pasado acá en Rosario, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, junto a otros expositores, y realmente fue muy interesante lo que tenía para contarnos. Así que le damos la bienvenida en este momento, en el piso de Enredando las Mañanas, al señor Adrián Abonicio. Bueno, buen día. No sé qué tan interesante eran lo que había dicho otra vez. No te acordás, ¿no? Espero que no se repita hoy. No me acuerdo. Está bajo los efectos de... algún estupefaciente, tal vez. Un café fuerte de mañana. No, fui en calidad de expositor, pero fuera de la idea de tener o participar de un medio independiente. Pero sí considerarme una persona independiente. Dentro de los medios... Y hablando un poco de lo que es la independencia dentro de la música, los grupos, cierta dosis de independencia que hay que tener como ¿para qué uno tiene una dosis de independencia? Para aprender a liberarse, porque liberado del todo no está nunca. Entonces, hablaba de que los músicos viven y conviven todo el tiempo con el apriete, con las modas, con los contratos. Si sea un sello independiente, también tienen sus vicios que van copiando de los sellos fuertes. Entonces se hace toda una cadena que el músico tiene que estar como muy atento a eso. Ya está, me presenté. Norma Jiménez al comienzo decía de que este programa también tiene que ver de las utopías, y vos planteas justamente esto, aprender a liberarse, justamente esa palabra que nos dice libertario, que tiene que ver con esto, ir buscando la libertad, ¿no? Porque ¿quién puede decirse hoy libre? No sé, Turó en su momento, que cortó todo y se fue a vivir al bosque, de alguna manera. Whitman, que poco le importaba el qué dirán, digamos, una sociedad tan pacata como la norteamericana, y él planteándose como homosexual, digamos, y asimismo hoy es reconocido como el poeta mayor de Norteamérica. Son pocas las personas que pueden, de alguna manera, llevar este título. Adrián, qué situación, ¿no?, la que estamos viviendo en nuestro país. Ayer mismo, justamente, Mauricio Macri, presidente, diciendo de que venían bien, pero de golpe empezaron a pasar cosas raras. ¿Qué opinas de esto? Mira, mucho se ha dicho, y en forma tal vez más certera o más inteligente que la mía, pero habría que, en todo caso, habría que analizar no el pecado, sino los pecadores. Es decir, se llega a una instancia, pero ¿quién depositó a este grupo de personas ahí? O sea, tampoco vamos a andar culpando con el dedo, este no fue, yo no fui, ay, porque yo soy libre de todo error. Habría que pensar eso. A mí me da un poco de pánico, no quienes gobiernan, por supuesto, que es decir, te da miedo, claro, por supuesto, las cosas que hacen, pero también yo te diría que es como el truco. Cuando el tipo te miente mucho, si al final este tipo me vive mintiendo todas las manos, y me parece que no tiene nunca nada, ni envido ni truco. A ver, lo voy a correr un poco, a ver con el envido. Y vos te das cuenta que el tipo nunca tuvo nada. Entonces le ganás de alguna forma dándote cuenta que el tipo no tuvo nada. Entonces, si alguien tiene nada, no es rival aparentemente para uno, ¿cierto? Un tipo que no tiene nada en la mano no es rival. Y si, ¿cómo un tipo con tan pocas armas nos derrota en las urnas a todos? Entonces significa que hay que pensar quién es y por qué, que es un análisis un poco largo. Yo lo tengo más o menos claro, pero no lo puedo sintetizar. ¿Quién es y por qué llevaron a la gente que está ahí? Es como los partidos de fútbol. Uno va a jugar un partido de fútbol, un amistoso, así un campito, y de pronto hay un tipo que se hace capitán del equipo, se hace dueño del equipo, y el que vive gritando, que dice, che, pongan huevo, y pega, y qué sé yo qué, y maneja un poco la pelota, pero vos te das cuenta que a los 10 minutos se la sacás fácilmente. Vos decís, ¿y este tipo quién es? ¿El dueño de la pelota? No, es uno que llegó ahí, que es amigo del dueño de la cancha, Y vos decís, pero ¿este tipo quién es? ¿Por qué maneja esto? Si es un impresentable, si no sabe jugar a la pelota. No sabe jugar a la pelota significa justamente darle pelota a tus compañeros, ser solidario. Si hay que pegar, hay que pegar, pero de una forma con el hombro. Eso es lo que siempre yo le digo a los muchachos cuando jugaba al fútbol. No se pega con los brazos ni con los pies, se pega con el hombro, que es una forma menos salvaje de pegar, sacar al tipo. Entonces vos decís, un tipo que pega mucho, que juega mal, y que está acá, y encima supuestamente nos va ganando con un arreglo del árbitro, decís, che, acá hay una cosa injusta, y ahí es cuando te empezás a revelar, entendiendo, y después averiguás quién lo trajo este tipo acá. ¿De dónde vino? Y se bajó de un auto por allá y dijo que, no sé, que era amigo de tal tipo, y se largó a ser el capitán del equipo sin serlo. Entonces esto es más o menos parecido, entendiendo la metáfora, la parábola futbolística. Si que hace un tipo que no sabe jugar a la pelota, que es amigo del árbitro, dominando a todo, toda la, incluso psicológicamente mintiendo. Si íbamos 4-1, no, íbamos 3-3, no, 4-1. Si íbamos a ganar 3-3. Yo me encontraba con esos tipos, digo, pero no hay, voy a decir, bueno, puta, no hay árbitro acá que sancione esto. Estamos en un campito, no hay árbitro y es uno contra uno, mi palabra contra la tuya. El tipo dice, no, íbamos 4-1, si no me voy, o se lesionan. Así, contra este tipo, ¿cómo le tengo que ganar? Y lo tengo que gambetear o sacarlo de la cancha, como sea. Creo que la coyuntura política hoy en nuestro país va por eso, o sea, de alguna manera nos dicen, y no, han dicho de que el dólar a 29 pesos, como está actualmente, tiene que ver por él, dijo, la culpa es del gobierno anterior. ¿Todavía? Entonces vos decís, sí, claro, dos años después. Hace dos días que yo no leo los medios. Porque siguen diciendo. ¿Todavía? ¿En serio? Macri acaba de decir eso el día de ayer o antes de ayer, dijo, ni la culpa de que el dólar esté alto desde el... Y vos decís... Yo soy muy, muy, muy, muy chabacano, pero yo me imagino, ¿qué hará cuando se va a dormir? ¿Qué hará en la cama? Digamos, si supuestamente su, no sé, queda mal la palabra, su señora, dama, lo mira en calzoncillo y en media, flaco, todo así como... Desgarbado. Desgarbado, feo, sí. Feo. ¿Qué hago con este tipo? Más allá de las culpas que significa estar al lado de este tipo. Pero yo los veo como... Queda mal lo que digo, ¿no? Mi escala de valores media chabacana, vuelvo a repetir, pero gente fea es. Gente fea es la gente que uno dice, yo no voy en auto ni a chabás con este tipo o con esta señorita. Porque en el camino seguramente te dice, paremos una estación de servicio que me dio ganas de mear. O paremos porque no sé qué. Y yo, primero que el café vale como 100 pesos acá. ¿Qué, no tenés 100 pesos? No, no tengo. Ay, bueno, oh, qué viaje enquilombado para ir a Chabás, que son 45 minutos. Entonces, yo siempre me imagino esos detalles, ¿no? ¿Qué hará esta gente cuando se levanta a la mañana? Bueno, pero voy a decir, perfecto. Es lo mismo que hace la gente que lo votó. Yo conozco a la gente que la votó, la conozco mucho, como todos nosotros vivimos en Argentina y somos argentinos todos. Y voy a decir, y proceden igual, solamente que no tienen la cartera en el bolsillo, pero yo creo que la tía de, no sé, de algún pariente mío, o la abuela, o quien sea, yo diría, si fuesen presidente harían lo mismo o peor todavía. Entonces voy a decir, bueno, es una cuestión de generación espontánea porque nacen estos tipos, o una cuestión de la condición humana. Y las dos cosas, más allá de ser un tema político, que por eso no hablo del tema político a fondo, porque hay otros que lo han tratado mejor que yo. Y yo no me animo, pero me imagino, me animo a hablar del tema humano. O sea, si alguien llegó ahí, es porque vino trabajando toda la vida y de pedo por ahí, ¿no? Y entra ahí, sos presidente. Yo he tenido compañeros como presidente, en el colegio, por ejemplo. He tenido compañeros, porque mi papá, ¿puedo seguir hablando o es muy largo? Sí, no, es no, un monólogo, ya casi, ya termino. No, digo, mi papá, por ejemplo, murió. Uno de los primeros echados del ferrocarril en la época de Frondizi, blanqueado por Perón. Frondizi empezó con los retiros voluntarios para achicar un poco el mercado de... No, el mercado, sí, el mercado del ferrocarril. ¿Pero por qué? Supuestamente con una causa, entre comillas, más noble, que era darle paso a la industria automovilística. Es decir, vamos cerrando un poquito los ferrocarriles y los tipos, y vamos abriendo la empresa de las autopartes, justamente, que se llaman autopartes. Esa era la idea. Entonces, muchos se acogieron al retiro voluntario, uno de esos fue mi viejo. Yo le pregunté, digo, pero para mí el ferrocarril, yo nací con el alma del ferrocarril, era como si me hubiese traicionado. Mi papá le pregunté por qué, y me dijo, es lo que hay. Me dijo, aproveché. Y de pronto en una semana fuimos ricos, porque en una semana compramos una casa, me compraron una guitarra y empezó a haber plata en la casa, duró 6 meses, como siempre dura un retiro voluntario. Mi papá decidió eso porque estaba... Creo que ahora menos. Sí, con sí. La reforma laboral que están planteando, cambio, digamos, de 8 horas, que fue una lucha, pero histórica. O sea, los mártires de Chicago muriendo por esto, por estas 8 horas laborales. Acá la quieren llevar a 10 horas. El retiro, justamente, te lo pagás vos como empleado. Sí. No, realmente se avecina algo terrible que, bueno, todo amparado por, que ya lo vamos a hablar más tarde con Mauricio Cornaglia, por esta pantalla que es el Mundial. El Mundial está tapando muchas cosas. Sí, Higuaín no tiene la culpa todavía, pues todavía no jugó. Pero en cuanto juegue, Higuaín va a tener la culpa, Higuaín también, pobre. Pero bueno, sí, lo del Mundial se veía venir, por supuesto. Era, formaba parte de este ejército de noticias fraudulentas que hay alrededor de todo esto, pero como es un fraude, entonces vos decís, bueno, hasta el fraude ¿cuánto dura? Y dura el tiempo que uno vive a veces, porque un banco te estafa, es un fraude y uno se muere de odio, se muere literalmente de odio. Entonces lo que no hay que hacer acá es morirse de odio, no enfermarse de alergia como yo, que en el 2015 tengo una alergia galopante que no me la puedo sacar con nada, y estar más atento a todo lo que sucede alrededor. Por eso, más allá de la coyuntura política que otros han analizado también, decir, bueno, muchachos, ¿hasta cuándo se va a seguir con esto? ¿Cómo se sale? ¿Y qué armas tenemos nosotros para torcer este destino? ¿Y por qué empujamos este destino, que se produzca esto? Porque... Vos sabés, Adrián, que soy una observadora de las paredes. A mí me encanta ver lo que se escriben en las paredes, sí. Porque es una herramienta y es algo que te hace pensar. Y venía para acá y en el cole y veo, ¿qué esperás? Organizate y luchá. Sí. Una cosa así como una orden, como una exhortación, digamos. ¿Qué esperás? Y yo por ahí no sé si concuerdo tanto con lo que dice mi compañero Lisandro, en el sentido de que el Mundial viene como a tapar, porque hubo cosas que no la pudo tapar el Mundial. No. Las manifestaciones en la calle, la marcha federal, todo el millón de mujeres y de hombres que estuvieron juntos en el Congreso, digamos. Hubo una manifestación en la calle, una movida impresionante, más allá de lo que pensemos, no pensemos, digamos, hubo movida. O sea, el pueblo está en alerta. Y hay muchísimos que lo han votado, que le quitaron el apoyo de alguna manera a legisladores y demás a Macri. Yo lo que espero es ser menos idiotas, no dejar de ser idiotas, ser un poco menos. Mira, lo mío ni siquiera es revolucionario, es coyuntural. Y lo de Mundial y todo lo otro, yo creo que la gente está dolorida, pero no por eso deja ver Finlandia con Egipto, qué sé yo. Pero quiero creer que que el Mundial no ayuda a esto, así en forma muy coercitiva, muy así como de imposición. Pero, claro, en medio del... Sí, yo tengo miedo el jueves, que juega Argentina. Uh-huh. ¿Qué va a pasar el jueves todo el día? Juega Argentina, se tiene que ganar, por supuesto. Uh-huh. Si no, hay poca posibilidad de clasificar. Y bueno, voy a levantar a las 6 de la mañana a ver qué pasa con las noticias. ¿Qué va a pasar el lunes, el jueves? Y el jueves capaz que ya dejo de ser ciudadano argentino. Los tipos que empiezan con A, ¿viste? A, B, como a Bonicio, A, B, directamente perdemos los derechos laborales, etcétera. Puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque falta muy poco para eso. Saramago decía que lo decía muy bien, ¿no? Muy, casi lo diría como lo que tenía Saramago, algo muy religioso en su hablar y en su estructura literaria. Decía, y lo decía como una especie de apóstol, digamos que decía... que escribía, mejor dicho, que, bueno, los próximos dictadores, los próximos torcedores de la democracia no van a venir con la cara de Hitler, ni Mussolini, y tantos otros traidores o tiranos, que son tiradores también. Bueno, y decía que no van a venir, sino que van a hablar de confianza, de la familia, de la amistad, de los amigos, de la esperanza. Si hay que cuidarse de ellos, porque ellos son lo que viene, lo dijo hace 10 años. Y estamos ya, estamos en el reino de eso, estamos en el reino de de la casi copia. Como una profecía, digamos, ¿no? Si lo vamos analizando, puede ocurrir, porque todos los días nos están bombardeando desde las pantallas hegemónicas, digamos, y desde las radios hegemónicas, a que estamos bien, que no, que ya no, estamos bárbaros. Pero ya no le creemos absolutamente. No, ya sé, nada. Pero aparte, yo nunca les creí, pero bueno. Yo hago un ejercicio de contrición, un ejercicio de salud, escuchando justamente las voces hegemónicas, o leyendo las voces que eran hegemónicas. Y obviamente, un tipo pone un tipo, sacan otro, pone un tipo, sacan otro. Entonces, están como diciendo, yo no fui, mirá que yo no, no sé, yo estaba en el área, vino el cabezazo, yo no sé si fue offside, no. Están de alguna forma en eso. Calculá que, no lo quiero nombrar, pero es un señor que tiene un programa que se llama Jorge La. No lo quiero nombrar. Fíjate que se la agarra con una señorita que es Florencia de la Vega. Se la agarra con ella y hace unas semanas que está. Ayer vi una nota y hace una semana que está con eso. Y mañana se la agarra con la madre de Higuaín, después se la agarra con porque no tienen, ya no saben cómo llenar este vacío que le dejó la gran ofrenda de la mentira. Porque ya hasta a ellos se les cae la cara, ya no saben qué decir, cómo van a apoyar esto. Y aparte, como son astutos, para mi gusto son medio pelotudos, pero en general tiene la astucia del tipo malintencionado, porque uno, como está bien intencionado, trata de no ser astuto, trata de vivir. Estos tipos tratan de decir, bueno, ¿cómo, dónde me acomodo? Y ya se le gastó la pólvora del apoyo. Ahora viene, mirá que esto me parece, yo dije que en algún momento esto venía mal, ¿eh? Yo lo avisé. Están abriéndose de gamba de lo que intuyo que puede ser peor que esto. Y dos ministros que supuestamente eran el mejor equipo en los últimos 50 años, hechos a un lado. Estamos hablando justamente el que fue la cara visible del impuestazo. Y también tenemos, justamente, como decía antes, un dólar que se triplica en 2 años. El valor del dólar a nivel peso. Entonces, nos estamos encontrando que estas son las cosas que dice Macri. De repente empezaron a pasar cosas. A decir, no, esto es el resultado de las medidas que venís tomando. A ver, estamos, yo siempre lo digo acá en los programas, la escuela de Chicago se hace una fiesta acá con Freeman diciendo el Estado tiene que cortar todo lazo, y la encontramos a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diciendo de que las pensiones, las jubilaciones son lo que vos pagaste. Entonces, todas las jubilaciones y pensiones que se le dieron a las viudas, que se le dieron a las amas de casa, está mal, porque nunca aportaron. Una persona que también dijo de que si a la universidad van los que tienen plata. O sea, los pobres nunca van a la universidad. Yo soy pobre, yo fui a la universidad, o sea, pero soy indigente, te digo, a nivel económico me manejo así, y fui a la universidad, y gracias a una universidad pública que es ejemplo en Latinoamérica. Ahora, a 100 años de la reforma universitaria que se dio en nuestro país. Sí, aparte dijo una cosa peor todavía, dijo, sincerémonos. Pero ¿cómo? Le queda grande esa palabra. ¿Cómo sincerémonos? Sincerémonos. Digamos la verdad, esto es así, digo, pero si yo nunca pensé así, ¿por qué me hablan? Si la estaba mirando yo por televisión. Dijo, sincerémonos, pobre nunca. Ahora, en un punto, rebatiendo mi propia idea, yo diría, pongamos entre comillas, ¿no? Pongamos que tiene razón, bien, digamos. Bien, ningún pobre llega a la universidad. Uh-huh. Pero si en un barrio humilde, trabajador el que puede, vos por una universidad atrae, obviamente, ¿no? Llega menos de lo que uno quisiera porque queda lejos. En Buenos Aires, por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires y es lejos, una universidad te queda lejos. Ahora, pusieron muchas universidades que te quedan más cerca, obviamente. Entonces vamos a decir, ¿por qué no llega? Si ponerle que acordaría con ella, Dios me libre, ¿no? Pero ponerle que acordaría con ella. Y bueno, pero no llega por la distancia, por la geografía, por la falta de medios, porque tomar un, a lo mejor ir hasta la universidad le salía 200 pesos, ¿me entendés? Obviamente que no llegan por la... Es algo matemático y muy bruto lo que digo yo, es por la distancia, no es por la formación cultural o porque el padre, el viejo lugar común, el padre es borracho y la madre es puta. Claro. O sea, no es que... No se llega porque no se llega hasta geográficamente. Entonces vos ponés una universidad y se llena. Si la gente, los pibes que yo doy clase por ahí, todos quieren estudiar, no saben cómo. Todos quieren ir a un colegio, no saben cómo, porque el colegio les queda lejos. Es una cuestión. Yo siempre pensé en mi rol de músico, digo, en época de Vaca Flaca, que son estas, y hubo peores y mejores, fue muy para el que tiene un trabajo así como independiente como el mío, vamos y venimos. Pero decimos, agarramos un colectivo viejo, compramos un colectivo entre todos y pasamos a buscar a la gente. Claro, por la casa. ¿Sí? Anotate, va. Bueno, te paso a buscar dónde viví. Rodríguez 1524, te paso a buscar. Te paso a buscar a la gente que no gaste para ir a pagar 200 pesos la entrada. Eran viejas ideas de así casi cómicas, ¿no? Pero, claro, si la gente podríamos no podía. Podríamos sugerírselo, si ¿no? La gente no. Claro, yo le diría, bueno, la señorita Vidal, bueno, está bien, te regalo tres colectivos. Y pasamos a buscar a los muchachos. No tenés excusa. A ver cómo llegan. No, pero su discurso tiene que ver con su práctica, su coherencia en cuanto a las medidas que van tomando, ¿no? De favorecer, digamos, al establishment y a las clases sociales altas y a las clases sociales empresariales también. Acá nada al pueblo, nada, absolutamente nada al pueblo. No, y el pueblo creo que está alzando la voz de alguna manera, creo, no sé, me parece. Estamos carentes, no sé tu criterio, Adrián, pero de dirigentes grosos a lo mejor que puedan ir al frente y... no sé, yo digo, en otras circunstancias, un cordobazo, un rosariazo, un tosco, un no sé, gente idónea, gente coherente. Yo estoy haciendo ese análisis, a lo mejor un poco desangrándome, pero bueno, no sé qué opinás vos. Yo, así, a salto de mata, digamos, te diría que opino lo que decías vos, lo que ves en las paredes es lo mismo que se reproduce en WhatsApp y demás, en Facebook. Entonces, en Facebook hay unas ideas brillantes. En las paredes hay una idea extraordinaria. Está lleno de dirigentes en las paredes, en el WhatsApp, en los memes, son ingeniosísimos, son valientes, son qué sé yo qué. Pero de ahí a transmitirlo a la gente y ser parte de la gente, que sea mucha gente la que piense y vaya a una dirección parecida, hay una diferencia. O sea, lamentablemente estamos armados en forma vertical. Entonces estamos esperando a lo mejor un dirigente, una dirigente. Y decimos, ay, este no me gusta porque escucho yo cosas así. Este no me gusta porque fíjate que sacó el bigote para parecer menos facho. El otro, porque entonces estamos en esa búsqueda piramidal, cuando la búsqueda puede ser horizontal, de grupos. Fíjate. Exactamente, lo que lee ella dice: organizate y luchá. Bueno, y creo que ahí viene el cambio verdadero, Norma. O sea, basta de esperar ese Mesías, esa cosa iluminada que nos guíe. Tosco, como bien dijiste, fue parte de un grupo muy grande, claro, y de alguna manera creo que sobresalió más allá. O sea, tiene un posicionamiento político genial, era un tipo que sabía hablar muy bien, pero medía casi 2 metros. Medía casi dos metros y digo, bueno, ese rubiecito sobresale ahí, pero realmente... Pero no sé si fue tan así, no, porque estoy, creo que fue reconocido. De alguna manera estoy caricaturizando y rescato mucho la figura de Tosco. O sea, recomiendo leer los artículos que hizo Osvaldo Bayer, sobre Tosco. Pero el rosariazo también fueron obreros y estudiantes que se organizaron sin ningún tipo de liderazgo, y creo que la verdadera revolución viene desde ahí, porque... siglo XX ya pasó, el siglo XIX ya pasó, y teníamos, o sea, gente como Emma Goldman, Bakunin, que nos estaban diciendo, no, viene por acá, hace más de 100 años atrás, y justamente los liderazgos así tan fuertes terminan cayendo en todo lo contrario, en cosas peores, digamos, cosas como ya hemos visto en Europa el siglo pasado. Lisandro y Adrián, ¿y qué lectura hacen, y Adrián sobre todo, sobre la clase dirigencial que existe en este momento, digamos, que bueno, que deja mucho que desear, pero yo quiero una opinión desde tu humanidad también, ¿no? Como venimos charlando. No, hay una porción de la clase dirigente que a mí no me cae mal, pero que me parece que están tan asustados por dar un paso, como cualquiera de nosotros lo podría estar. Es decir, a nadie, no es fácil subirse a una tribuna, elaborar una idea y convocar a la gente y decir, ayúdenme. No, yo les propongo tal cosa. Yo he visto dirigentes en vivo y he visto discursos, y nadie dijo, ayúdenme, o ayúdemos, no. Todos bajaron su idea, su línea, y vos decís, estoy de acuerdo o no. Entonces uno ya es un espectador, se convierte en un espectador. Uh-huh. Tipo, viene acá, habla, expone de economía política o economía social, lo que sea, mundial, y es perfecto, yo estoy de acuerdo con vos. Pero nunca dijo... puedo estar equivocado, pretendo que esto sea algo parecido a una verdad, termínenla ustedes, ayúdenme, mi dirección es tal y tal, soy tal tipo, tal otro, tengo esta idea y ustedes la pueden completar. Nunca dijo eso, nunca nadie dijo. Uh-huh. Pues yo digo que los dirigentes tienen ese pecado de autoridad. Y entre ellos, si ellos, uno da un pasito para allá, para adelante, dice, che, para, no te está haciendo muy. No estarás. No estará siendo más papista que el Papa. No, pero pará, la gente. Entonces piensan, la gente lo que precisa. Entonces se convierten en tipo que tienen un negocito. Dice, bueno, che, subo el precio para acá para que la gente compra menos de la otra cosa. O sea. Hay que tener un poco lo que vi el otro día, la marea verde, ¿no? Uh-huh. O sea, si uno agarra a toda esa gente y mágicamente la dice, che, le habla así al espíritu, le dice, pónganse de acuerdo y gobiernen. ¿Cierto? Entra en esa marea y dice, ustedes tienen la posta, manejen ustedes el país. O sea, si uno podría tener esa cosa mágica de una película de ciencia ficción, por ahí te diría que a esos dirigentes lo empezaría a respetar. La gente que forma parte de la gente. Y no a la gente que representa a la gente. A mí me representan algunos políticos en cuanto a lo que piensan, no en cuanto a lo que podrían llegar a ser. Digo, yo estaría en su lugar, pensaría como él, hablaría peor que él o ella, pero haría otra cosa. O sea, me jugaría, digo, bueno, me despido de mi familia, digo, chao, hasta luego, no los veo más. Y por un año me dedico a hacer algo potenciado de lo que están haciendo ahora. Y me juego el pellejo diciendo, bueno, mala suerte, me salió mal, quedé fuera del sistema, me caí del sistema, nadie no me da ni un crédito para comprar una bicicleta, pero hice lo que yo quería. Es decir, no veo esa audacia, que no pasa por las armas ni pasa por ser discurso explosivo, pasa por una cuestión de inteligencia, decir, bueno, a ver, a partir de hoy me empiezo a jugar. Y ponerle, la imagen mía es bien argentina, y tenés a tu esposa. Bien machista aparte en la mía. Dice, ay, pero Julio, ¿qué vas a hacer? Nada, déjame solo. Y los pibes en el colegio, déjeme solo. Me apartaría y empezaría a trabajar por una causa superior. Y punto, ya está. En esa. Así de simple. Ah, en esa es la que. Si fuese dirigente, digamos. Pero si no, no. Mejor dicho, no soy. El único dirigente potable en este momento es Capusotto. De alguna manera, esto que planteás se ve un poco en las comunes zapatistas, en Chiapas, ¿no? Que cuánto ejemplo para darnos estos pueblos tojobales, estos pueblos, digamos, mayas, que están ahí llevando adelante una revolución que, silenciada por los medios hegemónicos, pero ese cartel tan lindo que dice, usted está en territorio zapatista, acá el pueblo manda y el gobierno obedece. Y justamente esta transversalidad, esta cosa de decir, no sabemos qué estamos haciendo, vamos a pensarlo entre todos. Y también otro ejercicio para la radioaudiencia, buscar la sexta declaración de la Selva Lacandona, que plantea justamente esto. No tenemos ninguna verdad, no tenemos nada, pero hasta ahora nos está yendo bastante bien con eso. Y en relación a lo que también me incluiste en tu pregunta, Norma, sobre la clase dirigente, hoy en la actualidad, de alguna manera creo que lo que ya está viciado, lo que no funciona es el sistema. Entonces, ¿qué hace? Puede haber alguno que vaya bien intencionado, que llegue, que se pueda filtrar en ese sistema, pero termina siendo fagocitado por esto, ¿sí? Así que yo realmente por ese lado no lo buscaría. Bueno, una charla de amigos y realmente amena fue. Adrián. ¿Ya fue? ¿Ya terminamos? Sí, ya fue. Estamos cortadísimos con el tiempo. Tengo que ir a otros medios. Tenés que ir a otros medios, te llaman de otros lados. No, fue interesantísimo. Aparte, bueno, los micrófonos están acá para que vengas cuando quieras. Bueno. Tomamos unos mates y charlamos porque va a haber mucho para hablar, me parece. Yo soy del barrio, dejé puesto el lavarropa. Todavía no me cortaron la luz, eso claro, es muy importante. Es importante. Sí, todavía bien. No me la cortaron. Claro. Así que dejé andando el lavarropa, te dejé una cuadra. Voy y desenchufo el lavarropa. Y te venís de nuevo. Y bueno, de nuevo, lo tenemos que despedir. Sí, no, no me digas eso. Me suena otro. Tengo que llevar igual un paquetito de ropa para lavar. Así que bueno. Estamos ahí. Gracias, Adriana Bonicio. Y acabamos de escuchar antes de empezar este bloque justamente del último disco que se llama La Madre de Todas las Batallas, Consejo a un Conejo. Eso era lo que sonaba en el aire de Radio Popular Che Guevara. Y ahora vamos con otro temita de este disco, de este último disco. Corrientes, del señor Adrián Aboricio. Creo que tu amor fue algo intencional. Me diste un veneno metido en un vaso. Si es por la salud, no te preocupes.